Hola y bienvenidos a la primera cumbre mundial de Hay House. Me alegra que estén participando en este evento tan especial. Soy John Holland, medium psíquico y autor de Hay House, y hoy tengo el placer de recibir a alguien muy especial, asesora intuitiva, estratega de vida y también autora y colega de Hay House, mi amiga y alma gemela, Colette Baron Reid, una de las profesionales de la medicina intuitiva más precisa que haya conocido jamás. Es una persona estupenda. Es maravilloso lo que le aporta a la vida de las personas y el modo en que llega a sus vidas. Durante la próxima hora vamos a hablar sobre InVision, un revolucionario método energético para eliminar todo lo que nos bloquea y crear conjuntamente la vida que deseamos. ¿Algo de esto le resulta familiar? ¿Le gustaría recibir ayuda? Creo que a todos nos serviría utilizar este método en nuestras vidas. Tenemos mucho de qué hablar, así que empecemos. Colette, bienvenida a la primera cumbre de Hay House. Muchísimas gracias. Esto va a ser muy divertido. Le estoy muy agradecida a Hay House por todos los años en los que me brindó su apoyo y me tuvo escribiendo libros y por la gira que hice. Realmente es un honor y un privilegio estar ahora aquí contigo. Gracias, Colette. Colette, sé que haces lecturas a mucha gente. Veo que tu trabajo cambia y evoluciona y me siento muy orgulloso de ti. Me he dado cuenta, y creo que tú también te has dado cuenta de ello, de que las personas ya no quieren predicciones, ni predicciones psíquicas sobre sus vidas, al menos algunas de ellas, de que ya no es un tema recurrente, sino que quieren saber por qué suceden las cosas. ¿Te parece que es así? Es interesante que lo hayas mencionado porque, sí, 3 veces por semana hago lecturas e imparto clases. También soy fundadora del Master Intuitive Coach Institute. Formo a instructores y, de hecho, yo también doy clases ahora. Vienen a mí muchas personas que quieren saber no solo por qué les está pasando algo, sino de qué manera pueden cambiar, cómo pueden mejorar sus vidas. Creo firmemente que el futuro es inmutable. Jamás fui de la clase de profesionales de la medicina intuitiva que basó su reputación exclusivamente en predicciones, porque, aunque creo que son parte del trabajo, también creo que el único motivo por el que esas predicciones son precisas es porque la persona no cambia nada. Solo vemos las cosas desde un punto de vista privilegiado. Ahora bien, de lo que me he dado cuenta es de que la clase de preguntas que me hace la gente sigue perteneciendo a las mismas categorías. Ya sabes, vida amorosa, cómo ganarse la vida, que es un tema que está saliendo mucho últimamente, cómo tener la vida que en realidad nos atrae. Creo que ahora más que nunca de lo que le hablo principalmente a la gente es de cómo llevar la vida que quieren, en vez de cómo llevar la vida que aceptaron o que pensaban que debían manifestar. Así que ahora se trata de la autenticidad y de cómo lograr alinear esa persona con ese proceso mental. Veo que algo de este trabajo está en el libro El mapa de Hay House. Lo has refinado, lo has ampliado y lo has convertido en un programa estupendo. ¿Cómo ocurrió eso, Colette? ¿Cómo ocurrió? Dios mío, bueno, es una larga historia, así que ponte cómodo y disfruta de tu café. Está bien. Bueno, es una larga historia porque hay varios escritores de Hay House que son parte de la conversación. A ver, en el momento en que decidí escribir el libro El mapa, ya había llevado a cabo buena parte de mi propio estudio personal a partir del trabajo que hacía. Siempre me despertó curiosidad el motivo por el que las personas toman las decisiones que toman, qué les obliga o les empuja a llevar la vida que llevan y qué no fueron capaces de ver. Siempre consideré que las vidas de las personas son como historias en un mapa. Así que siempre se trata de dónde he estado y hacia dónde voy. Y de hecho, cuando empecé a hacer lecturas hace 23 años, solía autodenominarme cartógrafa espiritual, que es una persona que se dedica a dibujar mapas, pero nadie sabía lo que eso significaba. Cuando les decía que era cartógrafa espiritual, me respondían ¿qué? Así que eso no funcionó. Siempre he visto las cosas como si fueran un mapa, y cuando me metía en la vida de las personas, me daba cuenta de en qué parte de su mente residían. Por ello decidí escribir un libro que realmente diera testimonio de mi pasión por varias modalidades que había recopilado con el paso de los años. Una de ellas, por supuesto, la de la psicología jungiana. A medida que me iba convirtiendo en experta en oráculos, como muchos de vosotros sabéis, tengo 4 barajas de carta de oráculo que son éxitos de ventas. Me fascinan los oráculos. Mi segundo libro editado por Hay House se llamó Mensajes del Espíritu, el poder extraordinario de oráculos, presagios y signos. Literalmente podría haber escrito una enciclopedia. Me fascinó examinar desde esa perspectiva el simbolismo y el modo en que éste afecta a la psique humana, lo que existe dentro de nosotros en el estado de sueño y en las capas profundas de la psique y de la mente. Ese era uno de sus componentes. El otro fue El viaje del héroe, que Joseph Campbell dio a conocer y al que dieron vida otros autores de Hay House como Caroline Meese, por ejemplo, y otros que hablaban acerca de los personajes arquetípicos que experimentamos a medida que hacemos el viaje de nuestra vida, o que decían que tenemos ciertos acuerdos contractuales con nuestro desarrollo espiritual. Y si me lo cuestioné fue porque sentía que habíamos perdido buena parte de nuestro mundo exterior, de nuestra capacidad para ver fuera de nosotros mismos. La mayor parte de la psicología trata sobre mirarse al ombligo, sobre mirarnos en un espejo. Siempre trata del yo, yo, yo. Y me dije, bueno, en vez de verme como el arquetipo de un guerrero, ¿qué pasaría si mirara las cosas como el héroe que contempla diferentes paisajes que representan justo eso? Por ejemplo, en lugar de verme como un guerrero, puedo pensar que estoy en el campo de batalla. O en vez de verme como una víctima, pensar que estoy en una prisión que yo misma he construido y de la que, por tanto, puedo salir. Porque la idea de que uno puede abandonar un paisaje es más sencilla que la idea de que uno puede abandonar un personaje o un contrato con la personificación particular de un asunto. Por ejemplo, ¿no es así? Le di muchas vueltas a esa idea. Y, ¿sabes? Una persona que realmente me ayudó fue el doctor Bruce Lipton. Un gran hombre. Sí, y creo que él a veces piensa, aquí viene Colette, mejor me escondo, porque yo estaba como, Bruce, Bruce, tienes que hablar conmigo, Bruce, Bruce. Así que, cuando él escribió La biología de la creencia, ahora tienes que tener paciencia porque voy a mostrarte cómo se armó el rompecabezas y cómo nació InVision, ya sabes. Colette, ¿deberíamos comenzar con la definición de InVision? Bueno, InVision es un método de psicología energética. Es un método que yo creé y que, de hecho, he patentado. Se deriva del diálogo de voz que crearon Hall y Sidra Stone con un grupo muy concreto de personajes que se basa en mi método de narración. Trata sobre la narración, de psicología jungiana, que es el lenguaje de la metáfora y los símbolos, y del viaje del héroe visto a través de los ojos de un observador. InVision es una experiencia mediante la cual puedo guiar muy rápidamente a las personas y formar a instructores para que a su vez las guíen. En realidad es más bien una clase magistral sobre orientación y terapia. En un modelo terapéutico que ya han estudiado muchos psicólogos conmigo, etc. En resumidas cuentas, nos permite abstraernos por completo de cualquier estado mental en el que nos encontremos. De los que sean perturbadores, claro, sin analizarlo. Así que es un método intuitivo del hemisferio derecho. Interesante. Entonces puedes poner distancia y contemplar. Sí, así es. Les enseña a las personas a poner distancia y a dar un paso para salir de sus problemas. Nos dan un cambio de percepción y de perspectiva instantáneo. Por ese motivo, quiero hablar acerca de las ideas de percepción y distancia, justo lo que acabas de decir, de despegarse y de por qué Bruce es una parte tan importante de esta conversación. En su obra, él es, como todos sabemos, una de las voces más importantes de la epigenética, la idea que ha revolucionado la ciencia, el concepto biológico de que la salud de la célula no está determinada por el cerebro, que hasta ahora era considerado el centro, sino que el cerebro de la célula es en realidad la membrana que interactúa con el mundo exterior. ¿Está claro? Lo que significa, básicamente, que el entorno de la célula determina la salud de esta. Él ha hablado acerca del entorno de la creencia y de cómo la creencia influye en la salud. Entonces, como trato a diario con personas durante mis lecturas, con los lugares por los que viajan en sus vidas, yo le dije, ¿y si usáramos las metáforas sobre el entorno para describir el estado mental de una persona? ¿Y si usáramos el concepto del entorno y esta teoría de que el entorno de los pensamientos, los sentimientos y las creencias determina la salud de la persona y, por lo tanto, la salud de sus condiciones de vida? O, en otras palabras, ¿cómo se perciben? Porque siento curiosidad acerca de la manifestación y la creación conjunta, etcétera, y el modo en que ello nos afecta a nuestro mundo material. Y él respondió, ¿por qué no? Así es como comencé una conversación con él en la que pensé, ¿de qué se ha olvidado toda la humanidad? Bueno, nos hemos olvidado del entorno, nos hemos olvidado de la naturaleza. Como saben, la mayoría de nosotros no tiene ningún contacto, ha perdido el contacto con lo que los pueblos indígenas sabían, que la naturaleza está viva y que nos podemos ver reflejados en ella. De ahí proviene la base de todo nuestro pensamiento simbólico. Todo lo que vemos en nuestro mundo exterior es algo que existe en los recuerdos celulares de todos los seres humanos. Entonces, hay algún lugar de la naturaleza, y no hay ningún lugar de la naturaleza que no veamos como parte de nuestra experiencia, que lo simboliza. Por ejemplo, en el totemismo de los indígenas de Estados Unidos, los pueblos indígenas veían, por ejemplo, un lobo y todos sus atributos. Ser maestro, ser una manada, Ser parte de una manada, serle leal a esa manada, tener un compañero de por vida. Y al reconocer todos estos atributos decían, «Ah, tienes la medicina del lobo». «Sí, la fortaleza de un lobo, el coraje del oso, sí». Exactamente. O el hecho de que el oso hiberne, ese es un buen ejemplo. Has mencionado a los osos porque el oso es una criatura que hiberna, almacena grasa y se acuesta durante el invierno para soñar, y siempre tiene todo lo que necesita durante ese sueño. Entonces, estas eran las cosas que los pueblos antiguos veían en el mundo que los rodeaba. Veían a estos seres extraños y su comportamiento. Puedo aplicar ese simbolismo y hacerlo sagrado para mi propia vida, o para la de mi tribu, o para la de la personalidad de las demás personas que me rodean y para mis experiencias de vida. Es interesante porque este trabajo que estoy haciendo es la culminación de todo lo que he vivido, de todo en lo que he creído, de todo lo que he estudiado durante estos últimos 23 años. Tal vez hayas estado reuniendo valor para esto, Colette. Así es. Toda la información, todas las cartas, así es. Las lecturas, es como si hubieran aunado esfuerzos para que lo consiguieras. Me pregunto también, con mucha admiración, ¿fue como algo dado? ¿Acaso los espíritus te dijeron, vamos a pasar a esta mujer a otro nivel, vamos a ayudarla para que ayude a otras personas? Bueno, realmente creo que fue un método inspirado, y creo que cualquier cosa que me llega proviene de esta clase de inspiración, porque no soy psicóloga, no terminé la carrera. Recuerdo a Ray Tracy, el presidente de Hay House, yo lo idolatraba. Quiero decir que aún me encanta. En fin, lo que quiero decir, ya sabes, es que le hacía caso en todo lo que me decía. Un día le dije, tengo que obtener el título de psicología, y él me respondió, no. ¿Sabes? Es verdad, me doy cuenta de que no importa, así que sí, creo que estaba inspirada. Me sentía como si estuviera siguiendo unas miguitas mágicas hacia un bosque encantado, donde estaban todas las piezas, porque ninguna es original. Por cierto, ninguna de mis ideas son originales, pero sí el modo en que las uní. Por supuesto. Ya sabes, todos nosotros, la obra de Caroline, la de todos los demás. Esa es otra cosa que aprendí cuando vine de Hay House, cuando Reid me dijo, tú, nadie tiene ideas originales, solo tienes una forma original de hablar sobre ellas, de contarlas y de presentarlas. Tengo claro que no voy de listilla, que no se trata de un genio con apariencia de psicólogo en el que he reunido todo esto. No, estaba inspirada porque soy curiosa, y creo que es así como trabaja el espíritu en nuestras vidas. Creo que mi misión es ser maestra, además de, estoy de acuerdo, profesional de la medicina intuitiva. Al igual que tú, yo también voy de gira. Me encanta hacer lecturas. Soy como un tipo singular de médium. Cuando me comporto de manera extraña, ya sabes, tengo acceso a ello. Esa es mi capacidad. Así que sí, he recibido todo esto como un regalo en nombre de otros. Pero sí, se puede decir que es la culminación de mis intereses y de mi fascinación por el funcionamiento de la mente. También me apasiona la ciencia, en serio. Colette, te respeto muchísimo. A todos vosotros, ella es una de las personas que más lee. Yo apenas puedo terminar un libro, por mis horarios, y tú te los devoras. Algunos son de ficción, muchos son de educación, pero eres como una aspiradora. Soy voraz, soy una lectora voraz, así es. Por supuesto, y acabas de tomar esa información. Colette, no creo que haya nada malo en haber usado el trabajo de otras personas para crear esto, este método de InVision. Me encanta InVision como método para revisar nuestras vidas. Y mirar, sí, exactamente, mirar de manera introspectiva. No se puede decir que haya utilizado el método de otra persona, sino que me he inspirado en otras personas. Todos nosotros lo hacemos, ya sabes, todos, incluso Jung. Jung y Freud eran colegas en su tiempo. Jung tomó el concepto de psicología y lo llevó en una dirección, mientras que Freud lo llevó en otra. Así que todos trabajamos con las ideas y los conceptos de otras personas. ¿Sabes? No creo que haya ideas originales en ningún lado, por lo que las reutilizamos. Cuando patenté este método, lo hice porque quería que fuera un método que se pudiera enseñar a los médicos y que dichos médicos pudieran utilizarlo como una habilidad añadida cuando se encontrasen con algún obstáculo, como los que hay en la carretera, por ejemplo, al tratar con la gente de varios temas. Me estoy desviando porque quiero hablar un poco más sobre cómo y por qué esto. Antes de montar el método, trabajé con él primero en talleres. Esto no es algo sobre lo que simplemente teoricé. No, lo sé. Claro, tienes que trabajar la idea, refinarla y practicarla con la gente. Llevé a cabo unos 14 talleres, por lo que creo que unas 300 personas fueron parte de la versión original de lo que ahora se ha convertido en el libro El Mapa. El método que enseñé en los talleres intensivos, se convirtió en El Mapa. Todo lo que he escrito surgió en una serie de talleres en los que refiné las ideas. Trabajé sobre tres preguntas con muchas personas. El método InVision te pregunta, necesita que te hagas tres preguntas. ¿En qué lugar existo? ¿En qué momento existo? ¿A quién estoy escuchando? Quiero que retomemos la idea del entorno, de cómo vivimos en el entorno de nuestros pensamientos, sentimientos y creencias. Cuando pensamos, nos encontramos en algún lugar. Se están llevando a cabo algunos estudios científicos muy interesantes sobre la naturaleza de la realidad, sobre la naturaleza de la realidad física, porque creemos que la realidad en la que vivimos es nuestro mundo físico. ¿Por qué no hacerlo? Nos miramos las manos, miro el escritorio, veo una computadora y estoy escuchando, usando mis cinco sentidos. Te estoy escuchando y tengo un chicle en la boca. Simplemente está en mi boca, así que lo saboreo y escucho a John Holland. Tengo estas cosas. Podríamos suponer que esta es la mayor realidad, el mundo físico, nada más, el mundo con el que puedo conectarme a través de mis cinco sentidos. Pero tanto tú como yo sabemos que no es así. Tú por ser un fantástico médium psíquico y yo por ser médium psíquico, consejera intuitiva de estrategias de vida. Nos llames como nos llames, las etiquetas no son para nada importantes en este momento. Pero hay evidencia, evidencia científica, de que el 95% de nuestra experiencia es mental o invisible, y es en esa invisibilidad donde sintonizamos. Una de las razones por la que todo esto me pareció tan interesante es que entonces me pregunté, bueno, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está ese lugar invisible en el que residimos? Bien, la primera manera mediante la cual podemos llegar ahí es preguntándonos sobre nuestros sentimientos, porque nuestras creencias y emociones son pensamientos anclados en las propias emociones. Los pensamientos en sí mismo no son muy poderosos, pero cuando los pensamientos se unen con las emociones y se repiten, se convierten en creencias, y luego lo que eso hace es entrenar la primera capa de la mente profunda, que es el subconsciente. Mucha gente ha escrito sobre programación subconsciente, y estoy fascinada con eso. Estamos programados para esperar una cierta realidad material, basada en la repetición de nuestra realidad interna, ¿vale? ¿Por qué he traído esto a colación? ¿Por qué lo he titulado Vivir la vida que deseamos? Se trata de un método que puede eliminar lo que nos bloquea, porque no siempre somos conscientes de que la repetición de nuestras experiencias negativas nos conduce a que no seamos capaces de manifestar la vida que queremos, aunque no lo reconozcamos. Creemos que si sacamos esta manifestación a martillazos, nuestro mundo externo va a cambiar. Pero no es así. Y por eso, Colette, cuando dices «estoy fascinada con esto», acabas de decirlo, cuando pensamos «estamos en algún lugar». Claro. Estás en un lugar, ¿a qué te refieres con eso? ¿Quieres decir algo así como que cuando alguien está nervioso o que cuando piensa en algo y empieza a ponerse nervioso, está atrapado en el pasado de su familia? ¿Es lo que quieres decir? ¿Ahí es donde estamos? Es fascinante que lo menciones porque lo que quiero hacer es discutir el método y luego mostrarlo, contar a través de la experiencia. Digamos que no importa, pero sí, voy a decir que sí, sí. Puede ser una serie de cosas, pero resulta que el estrés es, en este momento, la mayor traba no manifiesta para lograr la vida que deseamos, en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, está en todos lados. Lo que quiero decir es que en la actualidad, la experiencia humana se ve dictada por el estrés. No vivimos solamente en un entorno externo, en nuestro entorno social y en nuestro entorno electrónico. Claro, podemos ver todo lo que sucede cuando hace años, Colette, no sabíamos qué pasaba en el mundo, pero ahora tenemos acceso instantáneo a todo lo que sucede. La primera cosa que nos seduce son las redes sociales, y eso es realmente importante. Mira, yo también las uso. Todas las aulas virtuales de mi escuela de formación están en Facebook. Yo utilizo las redes sociales como una manera de mantener a mi comunidad junta, dado que es una comunidad mundial. Pero, por otro lado, ¿con qué frecuencia entra alguien en Facebook para conectarse con los demás? Se nos pide que respondamos y reaccionemos a cosas que no se encuentran a nivel local. Ahora, recuerda, y rápido. Rápido, muy rápido. Que Dios te perdone si no le respondes a alguien. Exactamente, estamos agobiados emocionalmente. Aparte de la población, también se le influye psicológicamente. Y ahí que no puedas bajar de peso, o bien sube de peso por sus altos niveles de estrés y las reacciones hormonales subsiguientes. Y por eso acabo de publicar mi último libro, Cómo perder peso para personas que sienten demasiado. Eso no le pasa a toda la población, pero la mayoría de nosotros está agobiada. Lo que en realidad nos sucede es que nos apagamos. Nuestra imaginación, nuestra capacidad intuitiva están en alerta, pero en alerta por peligro. Lo que nos sucede es que nuestro cerebro empieza a funcionar solamente con su parte más primitiva. Esa es la razón por la que decimos que no podemos pensar bien. Claro, no puedo pensar bien. Estoy totalmente agobiado. No puedo pensar bien. Bueno, tienes razón, no puedes, y se debe a que la parte del cerebro que piensa, es decir, el córtex prefrontal, la parte del cerebro que evoluciona para hacernos inteligentes, se apaga, porque reconoce que nos encontramos en peligro, porque nos sentimos agobiados. Y como esta parte es muy primitiva, nos encontramos permanentemente de patrulla. Esa no es la clase de sintonización intuitiva en la que queremos estar. Queremos estar en un estado de curiosidad cómodo. A esto es a lo que voy. Aquí es donde muchas veces se encuentra la mayoría de nosotros. Las relaciones se rompen porque hay poco espacio para la intimidad, porque la intimidad es falsa. Nos acostumbramos a ese desapego falso de Internet y por eso nos encontramos exhaustos a la hora de tener intimidad con las personas que están delante de nosotros. Y nos hacemos, como he dicho antes, no locales. Nuestra conciencia, que no somos seres locales, tenemos que hacernos más locales. Esto es... ¿Esto qué quiere decir, Colette? Local se refiere a estar en el momento, en el presente, responder a lo que tenemos delante. ¡Hermoso! Claro, entonces, ¿qué es lo que tengo justo enfrente? Yo soy culpable de esto, ya sabes, he estado sentada mirando mi BlackBerry mientras hablaba con alguien. No es porque sea muy importante, sino porque he tenido energías dispersas. Yo también he tenido que aprender esto. He tenido que desintonizarme porque simplemente no funcionaba. Tenía tantísimo estrés cuando estaba de gira que, por ejemplo, era como si anduviera con pies de plomo. He cambiado mucho durante este año y medio. He tenido que quedarme varada porque tenía que hacerlo, porque sabía que eso me estaba perjudicando. Colette, me encanta que lo admitas. Yo también lo admito. No somos perfectos. Como formamos a la gente, somos autores y presentadores de radio, las personas piensan, ellos tienen sus vidas arregladas. Pero somos humanos. Dios mío, yo escribo lo que sé que necesito aprender y todo aquello que tengo que superar. A lo largo de los años he tenido problemas con mis subidas y bajadas de peso, y la razón por la que escribí el libro era porque estaba harta de todo. El mapa, ya sabes, habla de todo eso de lo que estamos hablando. ¿Cómo creo mi realidad? ¿Cuál es mi responsabilidad y mi obligación al respecto? Yo soy adicta. Llevo 27 años sobria y limpia de drogas, pero eso no significa que esté completamente bien. Siempre voy a tener una personalidad de las de o todo o nada, que quiere zampárselo todo. El equilibrio es algo que ¿cuál es la palabra? Ah, sí, es algo en lo que realmente tengo que esforzarme. Ha sido interesante porque, una vez más, he tenido que ponerme muy enferma para replantearme cómo estaba viviendo. Ser esto, ser profesora, ser la que estaba al frente de miles de personas, de cientos de personas que hacían los seminarios a distancia, hacer lecturas... Ya sabes, era una experiencia realmente agotadora para mí, y me cuestioné qué efecto estaba teniendo sobre mí, y por tanto cómo estaba repercutiendo en otras personas. Y por supuesto, lo siguiente que hice fue investigar. Me dije, vale, ¿qué es esto? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Cómo podemos usarlo y cómo podemos mejorarlo? Sé que me funcionó, mis teorías me funcionaron porque necesitaba alivio instantáneo. Ahora volvamos a esa pregunta tuya de que si es porque se ha desatado nuestro pasado o nuestra historia familiar. ¿Dónde estamos? Vale. ¿Que dónde estamos? Bueno, quiero volver a la parte sobre en qué lugar existo, que es donde te has referido a ello. Estuve asistiendo a sesiones de terapia durante 12 años, después de la muerte de mi madre. Había aumentado mucho de peso y estaba hecha un desastre. Estuve yendo a terapia durante 12 años y analicé las cosas hasta la saciedad. No, en serio. Lo sé. Pero está bien, todo está bien. Llevo haciendo este trabajo 23 años. Decidí crear un método con el que uno se separara completamente de su mente lógica y analítica, donde no nos importara quién o qué nos provocara, sino simplemente el hecho de que el paisaje en el que nos encontráramos se viera de una manera en particular, que pudiéramos encontrar alguna manera de rescatarnos de él, sin tratar de entender cómo habíamos llegado allí. Porque en algunos casos analizarlo también puede estancarnos. Cuanto más hablamos de la causa del síntoma, tanto más el síntoma se convierte en la causa. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es como que se convierte en algo muy cíclico. Una vez más lo probé teóricamente, luego me lo apliqué a mí misma y luego a otros. Y realmente funcionó. Entonces, a ver, tanto tú como yo nos hemos ocupado de esto antes. Cuando nos metemos en actitudes mentales muy específicas, cada uno tiene un lugar concreto al que va. Es una especie de ajuste por defecto cuando nos estresamos. Esto lo recuerdo. Estábamos almorzando tú, tu marido Mark y yo. Y yo hablaba sobre todo lo que se encontraba frente a mí. Y tú me dijiste, John, déjame mostrártelo ahora. Yo te pregunté qué íbamos a hacer y tú respondiste, déjame que te muestre el método InVision. Y lo llevamos a cabo, Colette. Sí, y cuando nosotros... Podríamos hacerlo otra vez. Venga, vale. El lugar al que vamos cuando estamos estresados, cuando tenemos muchas cosas que hacer y nos sentimos agobiados, John, generalmente es el mismo. Cada persona tiene un lugar y suele ser siempre el mismo. La primera vez que lo llevas a cabo, siempre te sientes estupefacto. John, cuando tienes mucho estrés, ¿dónde vas? Como si se tratara de la pregunta, ¿en qué lugar existo? Imagínate que te encuentras en medio de un entorno que de forma metafórica y simbólica representa tu estado mental conflictivo. Todos los que nos están escuchando deberían hacer lo mismo al mismo tiempo y tener un lapicero a mano. Cuando te sientes estresado, ¿dónde vas? Parece que estoy en una fábrica. Bien. En la que hay una cadena de montaje. Da igual lo que haya en la cadena de montaje. Otro. Claro, y sigue, ¿verdad? Sí. ¿Hay mucho ruido? Hay muchísimo ruido. Y quiero... Bueno, voy a dejar que tú me guíes. Hay mucho ruido. Bien, ¿qué más ves? ¿Qué más hay? Si tuvieras que describir las cosas que hay a tu alrededor, si miras a tu alrededor más allá de la cinta transportadora, ¿hay alguna manera de salir o estás atrapado? Dime. Bueno, no me siento atrapado, pero nada más mencionarlo he empezado a sentirme así. ¿Es así, Colette? Sí. Veo a otras personas trabajando aquí, soy responsable de sus vidas. Vale, bien. Entonces no solo hay una línea de ensamble, sino que también eres responsable de la vida de todas las personas que trabajan allí. Ya veo, tal vez no estés atrapado por el edificio, sino por tu responsabilidad. Los considero como si fueran mi familia. Bien, de todas formas no necesitamos saberlo. No es necesario que analicemos esa parte. Solo basta con saber cómo se ven los sentimientos, si fueran un lugar, ¿vale? ¡Claro! Vale. En cada ser humano existe una memoria celular desde los tiempos remotos en los que las primeras personas habitaban este planeta. Ellos creían que había un espíritu en la naturaleza, o hasta creían en los dioses, en que, por ejemplo, había un dios del cielo, y la relación entre los humanos y los dioses era representada simbólicamente por una criatura con alas. Entonces, como no podíamos volar, las personas, las primeras personas, creían que los pájaros volaban por el cielo, y que, como si fueran mensajeros, iban y venían entre los humanos en la tierra y los dioses en el cielo. Me gustaría ahora que le permitieras a tu inconsciente o a tus sueños conectarse con la imagen de un pájaro, cualquier tipo de pájaro. Solo dime qué te viene a la mente. Podría ser incluso un insecto. Quiero decir que tiene que ser algo con alas, pero esta criatura es mágica y aparecerá frente a ti así. Sí, el loro. Sí, un loro. Está bien. Pensé que iba a ser algo como un flamenco o un águila, no. Tienes un loro, está bien. Voy a decirte más tarde todo lo que esto significa, porque todo tiene su simbolismo. Tú eres tu propio oráculo. Eso es lo que también he aprendido. Está bien, entonces te ha venido a la mente un loro. ¿Y cuáles son los colores principales de este loro? Son el azul, el verde, el rojo y el amarillo. Vale, así que un loro típico. Vale, el azul, el verde, el rojo y el amarillo. Vale, perfecto. Quiero que ahora te pongas detrás del loro y que le preguntes cómo se llama. Cualquier nombre que te venga estará bien, da igual el que sea. Solo me ha dicho, yo soy tú. El nombre es, yo soy tú. Vale. No vale, necesita un nombre real. Porque si usáramos, yo soy tú, en realidad no estamos usando un nombre. Tiene que ser un nombre de persona para este loro. Puedes llamarlo Sally o como quieras, solo ponle un nombre que podamos decir. Correcto. En otras palabras, Colette, también puedes decir que el nombre del loro es John. John, está bien, estupendo. ¿Lo ves? Yo soy tú. Interesante. Tengo en mi mente que ambos nos llamamos igual. Fantástico. ¿De verdad? Vale. Sí, bueno, luego te diré lo que significa. Súbete al loro, ¿de acuerdo? Y ahora presta atención al hecho de que el loro haya bajado para sacarte de esta fábrica tan extraordinaria con cintas transportadoras en la que tú eres responsable de todos. Lo eres, pero este loro ha venido por ti. Y John, el loro te va a pedir que te subas a él. Tú lo haces y te va a llevar lejos, muy lejos, hasta el cielo, hasta que el cielo sea azul brillante. Eso es lo único que ves. Lo entiendo. Ahora estás subido a John, el loro, y estás en el cielo. Dime cómo te sientes allí arriba. Hace fresco, no frío, me siento libre, Colette. Tú, libre emocionalmente. Está bien. Entonces, libre. ¿Se podría decir que se nota una diferencia física, mental y emocional respecto del paisaje original donde comenzamos? Totalmente. Vale, estupendo. Ahora quiero que le eches un vistazo al ala derecha de John, ¿vale? Dime qué tamaño tiene el primer lugar en el que comenzaste. Ni siquiera lo veo. Ni siquiera lo ves. Vale, ¿es como una mancha ahora? Sí, como el punto al final de una oración. Eso es. Vale, quiero que traigas esa sensación a la silla en la que estás sentado en este momento. Vamos a parar aquí, pero quiero decirte solamente que el loro representa hablar. Representa comunicación. Eso es lo que el loro representa. Y el nombre John significa la gracia de Dios. Eso significa el nombre John, la gracia de Dios. Así que es necesario que recuerdes la gracia de Dios en tu interior, que Dios se comunicará contigo cuando estés en este lugar, cuando te encuentres contigo mismo y cuando digas, ¿en qué lugar estoy? Ah, puedo subirme al loro John. Representa a Dios y permitirá que Dios se comunique conmigo y podré así dejar el lugar atrás. ¡Guau! Esto se está haciendo. Esto es rápido, es profundo y para la gente que nos esté escuchando es emocional. Es rompedor, Colette. Lo es. ¿Qué es lo que no hemos hecho? No hemos analizado por qué te pusiste como te pusiste. Recuerda que te interrumpí cuando dijiste algo sobre la familia. No importaba. ¿Lo ves? No importa. No, no importa. ¿Qué te pone de esa forma? Lo que importa es que hay una perspectiva diferente que se te puede dar inmediatamente y con la que puedes experimentar alivio inmediato, sin analizar ninguno de los otros componentes, cualesquiera que estos sean. Ni quién te puso así, ni por qué tienes tanto trabajo, etc. Es instantáneo. Como esto. Y funciona. Ahora, lo que pasa... Las tres preguntas de nuevo, Colette. ¿En qué lugar existes? ¿En qué momento existes? ¿Y a quién escuchas? Vale. Lo que es realmente fascinante, por cierto, como he dicho antes, es que formo a profesores en el Master Intuitive Coach Institute. En realidad es como una clase magistral para personas que ya son instructores, o para terapeutas, o ya sabes, para profesionales de la salud. Tengo un par de instructores comerciales que vienen a aprender este método como una habilidad adicional. ¿Has dado esta conferencia, Colette, delante de profesionales? Sí. ¿Fuiste invitada? Claro que sí. De hecho, voy a hablar en la conferencia de psicología energética en otoño, y eso es interesante porque creo que soy la única persona de mis grupos que no tiene un título. También tuve un par de profesores de universidad en el grupo. De todas formas, esto no es sobre mí, esto es sobre el método. En realidad, podemos aprender a hacer esto una y otra vez como un método de diálogo asistido por alguien. Y es fascinante porque el inconsciente se muere por hablarte. No solo habla inglés, habla imágenes. Así que es una forma de tener la mente activa y lúcida, pero la diferencia entre esto y la visualización creativa, por ejemplo, es que le damos un marco y una estructura para que el inconsciente guíe el contenido. En otras palabras, el oráculo interno. Y es que todos tenemos un oráculo en nuestro interior. Así funcionan las cartas del oráculo. Nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, se ve reflejado en las cartas, expresando así sincronía. La carta es una imagen pictórica de lo que sucede internamente. Ese es el sentido que tienen esas cartas. Así que no necesitas nada más para hacer esto. Y si lo repites una y otra vez, descubrirás información impactante. Y el otro elemento que encontramos en la investigación que hice fue que si lo hiciéramos repetidamente durante 8 semanas, que es una de las razones por las que mis clases duran ahora 8 semanas, durante las cuales de hecho se recorre un proceso real, esto nos abriría nuevos caminos neuronales en el cerebro. Porque lo que está pasando es que se nos está yendo el estrés muy rápidamente. Así que es científico. Lo es. Como he dicho, soy una apasionada de la ciencia. Tenía que hacerlo de esta manera porque nadie... Mira, soy una profesional de la medicina intuitiva y hablo con muertos, ¿vale? Sabes de qué estoy hablando. Y con mascotas muertas, ¿de acuerdo? Así que cuando alguien viene a escucharme y dice, ¿acaso sabe lo que está haciendo? No soy psicóloga, no tengo un título, así que necesitaba encontrar la ciencia que lo respaldara. Necesitaba encontrar a alguien respetable a quien pudiera referirme. Decir que en sus estudios esto es lo que han encontrado, porque esto es reconocimiento. Lo mismo sucede cuando examinas tus pensamientos, tus sentimientos, tus creencias. Yo solo lo veo como el argumento de una película que se mueve por distintos paisajes y por distintos lugares en los que vivimos experiencias diferentes a medida que atravesamos el mapa, el paisaje. La siguiente pregunta es ¿en qué momento existo, correcto? Así que cuando existimos, no ahora, ¿vale? Estamos en algún otro espacio de tiempo. Si no estamos en el momento presente para nosotros, y la mayoría de nosotros está ahora en una realidad no local, con más frecuencia de la que lo estamos en la realidad local, a causa de Internet y por los medios de comunicación, ¿en qué momento existimos? Si nos fijamos en las personas que hay en la fila de Starbucks, ninguna de ellas se está comunicando con las demás. Todas se están comunicando con quien quiera que esté en la pequeña caja que tienen en la mano. Así es. No lo sé, quiero decir que... No sé si es eso, tampoco creo que sea bueno porque ya no nos miramos a la cara, ya no nos tocamos por miedo a demandas de acoso, no nos miramos. En la película Avatar, Colette, dicen, te veo. Sí, te entiendo. Absolutamente. Me gustó esa película, me gustó muchísimo. Lo sé por lo que acabas de decir de la fila. Así que, vale, te tocaré, John. Es verdad, ya lo sabes, nos escondemos detrás de esta supuesta intimidad que nos ha venido dada. Pero eso es una espada de doble filo. Por una parte es fantástico, nos permite hacer mucho más y comunicarnos entre nosotros a grandes distancias, pero también tiene una gran desventaja. Así que, ¿en qué momento existo? Es la respuesta, digámoslo así, a que el comportamiento de alguien hacia nosotros nos está provocando, y eso es una constante, sin que sepamos por qué. Te pongo un ejemplo. Cuando mi esposo me critica es como si oyera a mi padre. Pero no lo estoy haciendo en ese momento, estoy en algún otro momento. Es como si escuchara a mi padre, no eres lo suficientemente buena, mala, mala, mala. Como llevamos vidas tan ajetreadas, no nos detenemos a pensar, ¿existo ahora? ¿Está esto sucediendo en este momento o estoy respondiendo a algo que sucedió en el pasado que se hace eco aquí, en la dinámica entre esta persona y yo, o entre yo y esta situación? Así que diría, ¿en qué momento existo? ¿Ahora? Pero si no existo ahora, entonces no existe el ahora. ¿Estás de acuerdo? En cambio, existe. Y aquí es donde se me ocurrió todo eso. Me quedé fascinada cuando se publicó El poder del ahora, cuando salió el trabajo de Eckhart Tolle. Encontré muy difícil el tema sobre el que escribió, aunque me lo creí y fue grandioso. Sin embargo, me gustó más su segundo libro, Practicando el poder del ahora, y luego el siguiente fue Una nueva tierra. Te digo que soy una gran seguidora de Eckhart. Lo repito, me encanta destilar ideas. Ninguna de las cosas que él escribió era nueva, como tampoco lo era el modo en que lo hizo. Procedía del taoísmo, pero él lo modernizó. Algo similar a lo que yo he hecho. Yo modernicé las ideas de otras personas. Sin embargo, fue difícil. Me pregunté si habría una manera más fácil de hacerlo. ¿La hay? Porque quiero saber... ¿Puedo hacerlo más rápido? ¿La hay? Necesito ayuda ahora porque cuando me meto hasta el final. Así que solo con hacerme esa pregunta, ¿en qué momento existo? Es como, ¡oh! Así que la manera más rápida de entrar en el ahora, por cierto, es contando y nombrando. Tengo un método que enseño a mis instructores. Básicamente, en este momento estoy revelando todos mis secretos para que todos ustedes puedan practicarlos en casa. Supongamos que cuando te sientes estresado, John, te digo algo que te recuerda a alguien que te acaba de poner frenético. Y entonces tú piensas, eso me recuerda a fulano. Cuando algo te lo recuerda, ¿te estresas? ¿Qué te pasa? Sin duda. ¿Porque yo sí? Sí, sin duda. Me estreso salvo que pueda remediarlo porque así me educaron. Sí, sí, yo no puedo remediarlo. Dios mío, ¿qué hago? Soy una de esas personas a las que les gusta agradar. Tengo que tener cuidado con eso constantemente, con ese déjame arreglarlo. Soy yo quien tiene que arreglar inmediatamente algo que se ha roto, ¿verdad? Lo entiendo. Ahí voy. A ver, la manera más rápida, porque de eso se trata cuando vamos a ese lugar, cuando ese es el lugar en el que nos encontramos, es más difícil decir en qué lugar existo, porque no nos acordaremos de decirlo, porque el estrés no durará mucho, será un estrés instantáneo. No será de ese tipo de estrés que nos agobia durante un largo periodo de tiempo, en cuyo caso el ejercicio en qué lugar existo es un gran ejercicio. Pero ¿qué pasa si me acaban de provocar? Esto es lo que pasa. Voy a hacerlo para ti. Lo vamos a hacer juntos. Quiero que mires a tu alrededor. Quiero que tú y todos los que nos están escuchando, cuando esté usted en casa escuchando esta grabación, se dará cuenta de que John y yo podemos hacerlo al mismo tiempo, porque parecería una locura. Quiero que lo hagan con nosotros ahora. Quiero que digan en voz alta todo lo que ven. Si hay más gente contigo, quiero que lo digas en voz baja. Quiero que digas el nombre de todos los libros que hay en mi biblioteca. Hay una biblioteca marrón, paredes grises, una ventana, una cortina amarilla, una puerta. Hay una guitarra que aún no he terminado de pagar. Está esa cosa, están mis dos perros, está mi escritorio. Así que, John, haz esto por un segundo y dime qué sucede en tu mente. De alguna forma te trae aquí, Colette. Exactamente. Te trae justo aquí. El micrófono, la luz, el portalápices, el portapapeles que lo sostiene, el teléfono que está apagado, la computadora delante de mí. Así la mente no corre. Yo estoy aquí, ahora mismo. Exacto, exactamente. Estamos aquí, ahora. Eso pasa al contar y al nombrar. Contar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando cuentas para ti, lo que pasa es que te conectas con una parte diferente del cerebro. Por eso no puedes estar agobiado emocionalmente cuando cuentas y nombras. Te conectas con la parte de tu cerebro que tiene que ponerse al frente cognitivamente hablando, que tiene que activarse para poder así calmar a la otra parte. A ver, no me sé los nombres de todas esas partes del cerebro, porque siempre me olvido, porque no soy científica y no soy médico, pero sé que lo he leído, estudiado e investigado, es verdad. Así que todo este tipo de cosas nos puede quitar el estrés. Lo que pasa, sé cómo llamar a esto, es que nosotros cambiamos a nuestra respuesta hormonal. ¿Te acuerdas de Candace Pert? ¡Por supuesto! Era increíble y de hecho he estado intentando localizarla por teléfono. Ella fue una de las primeras autoras en Hay House, además de ti, a cuyo lado me senté, que me gustaba de verdad. Era graciosa. Una mujer brillante y a la vez divertida. ¿A que sí? Dios, me encanta. Escribió el libro Las moléculas de la emoción. Fue una de las primeras investigadoras que dio nombre a una cosa denominada neuropéptidos, que eran, o mejor dicho, que son, las moléculas que cuando nos emocionamos, básicamente nos invitan a exteriorizar los sentimientos, y luego nuestra emoción se lo transmite a los neuropéptidos. Esto aparecía en la película Y tú qué sabes, mucho antes que la ciencia lo aprobara. En fin, los neuropéptidos se dirigen después a las células receptoras que tenemos en el cuerpo, que liberan hormonas, que a su vez hacen que varios órganos del cuerpo liberen hormonas. Las glándulas adrenales liberan adrenalina cuando nos asustamos y cuando tenemos que huir. Pero cuando este proceso continúa, liberamos cortisol, que nos hace engordar alrededor de la cintura. Esto va para algunos de nosotros que tenemos estrés continuamente, incluida yo. Tenemos que ser muy pero que muy cuidadosos. Por eso mi peso ha oscilado tanto. Puedes saber lo estresada que estoy en función de cuánto he engordado. Entonces, cuando nos tranquilizamos y no le permitimos ni a la psicología ni a la respuesta hormonal que continúen, en el momento en que nos apagamos, nos encontramos en otro tipo de estado de alerta. Y cuando nos sentimos más felices porque ya no tenemos estrés, como en el estado original en el que tú te encuentras, liberamos dopamina y serotonina, las sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Y si seguimos haciéndolo, eso es lo que sucede. Cuando hacemos estos ejercicios, y por eso denominamos al método método de psicología energética, vemos resultados. Déjame decir una cosa que no esperarías que dijera yo, siendo como soy una profesional de la medicina intuitiva. No. Tú esperas que yo hable de hablar con mascotas muertas, o de algo parecido, o que me conecte con espíritus o lo que sea. Realmente creo que el método InVision nos permite tener mayor acceso al espíritu, porque estamos en un estado tranquilo y receptivo. Cuando tú, y también todos los que están escuchando esta conversación, estabas en el paisaje original, cuando te enfrentabas al estrés, cuando te subías a tu pájaro y te alejabas, podías examinar el paisaje, ¿no es así? Ya no analizabas tus sentimientos, sino el lugar que los representaba. Sí, correcto. ¿Seguro? Pusiste distancia y lo contemplaste en lugar de estar en él. Exacto, es el estado del desapego neutro, de la observación neutra. Entonces, cuando nos introducimos en la observación neutra, como su nombre indica, neutralizamos las cosas. Nos permitimos ser neutros. Desde el estado de neutralidad podemos elegir. Podemos responder, y ahí es cuando comienzan a trabajar las afirmaciones. En ese momento pensamos que una divinidad nos protege, que una divinidad nos guía, que nos merecemos el amor. Soy una manifestadora al instante. Mis manifestaciones son copiosas. No creemos esas cosas porque ya no nos reducimos a la experiencia basada en el miedo, lo cual afecta a nuestra mentalidad, es decir, a todo. Se nos aparta de nuestra alma y de nuestro espíritu, pero cuando observamos le estamos permitiendo al alma que vea. El alma no tiene opinión, claro que no, por lo que es totalmente neutra. Lo observa todo y puede guiarnos porque es el aspecto más grande del yo dentro de todos nosotros. Yo pienso que nos manifestamos desde el alma y que estamos en verdadera consonancia con esa visión. Entonces podemos ser las personas que estamos destinadas a ser, lo cual representa una chispa divina. Estamos en relación con Dios, somos capaces de manifestar, de hacer realidad, de lograr que el mundo se manifieste, de llenar al mundo de condiciones que reflejan la chispa divina dentro de nosotros como individuos. La tercera pregunta es ¿a quién estamos escuchando? No voy a analizarlo mucho en esta conversación porque es muy complicado. Básicamente he creado una serie de símbolos mágicos para representar los distintos aspectos de la psique humana que puede ser nuestra aliada o nuestra rival. El mago de la conciencia es solo un personaje mágico que creé y que representa verdaderamente al alma. El mago que se manifiesta, lo que está en nuestro interior es mágico, que puede prestarnos la magia de la neutralidad para que podamos ver fuera de nosotros mismos y ver el viaje, algo así como el mago Gandalf. El coleccionista de huesos representa la parte de la psique que sabe que hemos perdido algo cuando estamos heridos. Esa parte de nosotros sabe que nada está perdido, que en realidad podemos recuperar todas las cosas que creemos que hemos perdido, como el respeto por nosotros mismos, nuestra autoestima o nuestra capacidad de amar a los demás, etc., que nos arrebatan mediante distintas experiencias a lo largo de nuestras vidas. Me encanta, Colette, el modo en que lo ejemplificas. Sí, sí, bueno, en realidad no los creé yo. El coleccionista de huesos, en realidad, resulta de un cuento de hadas hispano que Clarissa Pinkola Estés escribió en su libro Mujeres que corren con los lobos. En realidad ella tampoco es la autora de esa teoría. Era un cuento de hadas hispano acerca de una mujer anciana llamada La Loba que se internaba en la naturaleza para encontrar huesos de lobos y al cantar los devolvía a la vida. La idea, el concepto del hueso, simboliza lo que no puede destruirse con facilidad. Ese símbolo se encuentra en todas las tradiciones indígenas. Los huesos representan lo que sostiene la carne viva. Pero además, tras la incineración de los muertos desde tiempos memoriales, muchas veces quedaban algunos huesos. Ello se debía a que el calor no era suficiente para la completa incineración. Ahora entenderás por qué podemos encontrar esqueletos y cosas antiguas, porque los huesos no se descomponen, dado que no tienden a degradarse. Por lo tanto, podemos hallar huesos que tienen millones de años. Quizás no sea la mejor manera de exponerlo, pero la cuestión es que el coleccionista de huesos en mi obra deriva del cuento de hadas y representa este aspecto de nuestra psique. A propósito, todos los cuentos de hadas y cuentos populares han sido las fuentes de la psicología. No había psicólogos antes del siglo XX. Hasta esa fecha la gente aprendía sobre la vida, la moral y la ética. ¿Las lecciones? Sí. Exacto, a través de los cuentos de hadas y de los cuentos populares. Otro punto de vista más desafiante es el de Debbie Ford, quien trató este tema en su obra El secreto de la sombra, basada en las teorías de Jung, dado que Debbie era seguidora suya. Hablé mucho sobre esto con ella porque nuestras obras son muy distintas, pero a la vez muy parecidas en la idea de que considero que podemos transformar la sombra, la cual es parte de nosotros y de la cual renegamos, en una aliada si aprendemos a amarla. Por el contrario, mi obra es distinta porque tengo un personaje al cual llamo Duende. No vamos a hacer el método porque es bastante extenso, pero si alguien está interesado en aprender más al respecto o que se le certifique que lo ha aprendido, pueden visitar mi página web en micicoach.com o colettebaronreid.com y echar un vistazo a alguno de los cursos que pueden descargar en línea. Era algo interesante porque, ya sabes, cuando la gente acude a mí continuamente para que les haga lecturas, examino qué los bloquea, qué les impide crear la vida que desean, los motivos por los que han elegido ciertos caminos, etc. Tú y yo hacemos lecturas. Bueno, tú eres más el medium y yo la que leo el mapa a la gente, aunque la mediumnidad a veces sale en la conversación. Pero la cuestión es que nos preguntemos, ¿qué decisiones tomamos? ¿Qué creemos de nosotros mismos y de la vida? ¿Dónde aprendimos esas cosas? ¿Por qué nos afectan y nos impiden tener en realidad la vida que deseamos? Por cierto, nos han enseñado por medio de la nueva corriente de pensamiento que podríamos crear la realidad a través de él, Pero, ¿qué hay en el inconsciente que nos impide en realidad tener la vida que deseamos? Esa es la razón por la que creo que el proceso InVision es efectivamente una forma poderosa de eliminar lo que nos bloquea sin analizar cómo diablos se metieron ahí. Me da igual, solo quiero que se vayan. Claro. En mis sesiones tenía a un joven al que estuve preparando durante 13 meses, una vez por semana, y en el que fui testigo de los cambios más increíbles. Aunque debo destacar que, como utilizo el proceso con ejecutivos, bastantes de mis clientes son instructores de empresarios. Me resulta fascinante el poder que podemos llegar a tener cuando eliminamos lo que bloquea nuestras emociones. Los bloqueos emocionales que tenemos son nuestros sistemas de creencia, porque en alguna parte los aprendimos, y ya ni siquiera se aplican a nosotros. Puedes usar esta técnica, Colette, no solo en ti misma, sino también en la gente del trabajo, por ejemplo, como un producto que estás lanzando al mercado, para mostrarles por qué estás tan impaciente al respecto. Supongo, en cualquier parte, lo cual es fantástico. Sí, bueno, uno de los aspectos de InVision es que es un método que aplico a distintas modalidades. Una de ellas es la dinámica del corazón, que sirve para las relaciones. Otra se refiere a las actividades del bienestar económico, que versa sobre nuestra relación con el dinero, con el poder y con la forma correcta de ganarse la vida. Otra modalidad es el peso. Las actividades relacionadas con la pérdida de peso son el tipo más popular, y la adivinación, la idea de intuición, lo que nos bloquea. Por lo tanto, puede utilizarse en cualquier momento para cualquier cosa, siempre y cuando sea constante, y por dicho motivo cuento con instructores. Pero lo que quiero decir es que lo pueden hacer ustedes mismos. Creé el método y escribí el libro para que la gente pudiera aprender cómo hacerlo ellos mismos. Creé el método y escribí el libro para que la gente pudiera aprender cómo hacerlo ellos mismos. Pueden incluso descargárselo, porque mi objetivo es que todos lo utilicen. Bueno, creo que es extraordinario, en especial las preguntas ¿en qué lugar existes? ¿En qué momento existes? ¿A quién estás escuchando? Sí, ¿y quién te estaba guiando en esto? ¿Quién te estaba guiando? Es precioso el modo en que me llevaste a ese lugar subido al loro, fácilmente, sin amenazas. Tengo que reconocerlo y esto va para la audiencia. Antes de empezar la entrevista, Colette me dijo que quería que probara el método. Yo le respondí que ni hablar, que no íbamos a incluir mis asuntos en la entrevista. Pero he confiado en ella porque he trabajado con ella y no me ha dado miedo. Al contrario, ha sido una liberación. Sí, además no es nada personal. Ese es el otro punto a tener en cuenta. No importa cuál sea el problema, no se trata de los detalles de la vida personal de cada uno o de los detalles de lo que les está pasando a los demás. Se trata de los sentimientos, de si puedes describir tus sentimientos, de si puedes descubrir en qué lugar existes y de si puedes elegir ir a cualquier otra parte. Correcto. Y cuando me dijiste que mirara alrededor y que contara, una de las cosas más fáciles, estaba a punto de preguntarte, Colette, si hay algo que la gente que utiliza tus técnicas de InVision pueda hacer cuando estén metidos de lleno para que paren. Y eso era, ¡qué fácil! Y funciona, funciona totalmente. Es así, puedes hacerlo en cualquier momento. Una vez lo hice en un programa de televisión al que fui invitada con John Edward y Glanis McCants. Allí estaba yo en el escenario, aunque por error me habían llamado como experta, qué cosa más rara, en encontrar a gente que había fallecido, que... No sé cómo se lió todo, creo que fue porque el productor me preguntó algo así como si yo resolvía crímenes, y le respondí que se me dio un caso en mis 23 años. Que si tuviera que hacerlo, probablemente lo haría. Él se lo tomó como un sí. Hagamos de Colette una experta en crímenes. Estaba muy impactada cuando me subí al escenario, absolutamente impactada, y la mujer no hacía más que negar todo lo que yo le decía. Tuve que contarlo todo en el programa. Si te fijas en mi cara, te podrás dar cuenta de que editaron ahí donde el doctor Phil parece que me ignora. Es como si estuviera siendo descortés conmigo, pero en realidad no lo estaba siendo. Estaba diciendo que no a todo. Por cierto, al final del programa dijo que sí y se retiró diciendo, «¡Dios mío!». ¡Lo vi! Sí, fue bastante molesto, pero la cuestión es que puse el método en práctica en televisión, en voz baja, y eso me tranquilizó. Hasta hice un comentario gracioso, «¿Cómo lo estoy haciendo?». Y ello fue posible porque logré liberarme del estrés en ese preciso momento y lugar. Y estaba aterrorizada, tenía mucho miedo. Me habían hecho subir al escenario como experta en crímenes. ¿Y sabes qué fue lo divertido? Que el doctor Phil dijo, ¿los psíquicos resuelven crímenes? Nuestra próxima invitada dice que sí. Y entonces pensé... Y Colette se quedó mirando como pensando, ¿de quién están hablando? Sí, me quedé como, vaya, no sabía que tuvieran otro invitado. Va a estar bien, ¿quién será? Entonces oí, Colette Barón Reid, y yo me dije, ¿qué? Colette, ¿te sorprende hasta dónde has llegado con tu obra? ¿Es lo que esperabas? ¿Cómo te sientes al ver los resultados en la gente? ¿Sabes qué es lo mejor? Pues que estoy muy sorprendida. En primer lugar, sorprendida de que funcione, ¿vale? Muy sorprendida de que sea así. Y me siento muy afortunada porque tengo unos 100 alumnos graduados. Bueno, en realidad son 53. Y unos 100 instructores que trabajan conmigo y con los que hablo por Facebook. También he formado a otros instructores para que trabajen con otras personas y así sucesivamente. Y también estoy sorprendida por la respuesta que estoy recibiendo. Estoy ahí todo el tiempo. Les pregunto, me escuchan. Los nuevos integrantes, ¿cómo les cambia sus vidas? Las recomendaciones que nos están llegando son de locos. Estoy muy orgullosa. Me siento muy orgullosa. Y debo decir que haber tenido la experiencia con Hey House me ha sido de gran ayuda, que creyeran en mí. Por eso y por las palabras de Reid, sentí que en realidad no era necesario un diploma que me permitiera hacer todo esto, porque no creía que tuviera que ser alguien que no era. Lo que admiro, Colette, es que te acercaras a Bruce Lipton. Te acercaste a los expertos, investigaste. Sí. Quiero decir que puedes no tener un título, pero todo esto no es simplemente algo que se te haya ocurrido y que haya salido a contar. Para ustedes, audiencia, esta es una persona que investiga a fondo, porque ella se da cuenta, y yo también, de que las vidas de las personas están en nuestras manos, y nosotros queremos tomarlas cuidadosamente y ayudarlas a pasar por esto. Te voy a decir una cosa. Cuando se me ocurre una idea, actúo como un agente del CSI, y luego regreso sobre ello para someterlo como a un examen forense. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿Cómo se me ocurrió esta idea? A ver, ¿es real o no lo es? Claro que sí. ¿Estás bromeando? La gente viene a nosotros y da por hecho que sabemos lo que estamos haciendo. Y debo decirte las mismas cosas si pensamos que somos necesariamente espirituales, aunque la espiritualidad es una materia completamente distinta. Soy una persona espiritual porque tengo una creencia, una fe y una práctica. Tengo una práctica diaria a través de la cual contacto deliberadamente con un poder superior. Pero no por ser una profesional de la medicina intuitiva, o por poder conectar con el otro lado durante la mediunidad, significa que sea espiritual. Lo mismo sucede con esto. No porque a Colette se le hubiera ocurrido una técnica, significaba que esta fuera a funcionar. Ya, pero ¿eres espiritual? Sí, claro que soy espiritual. Pero la cuestión es que la gente tiende a creer que, solo por el hecho de que seamos autores de Hey House, o por el hecho de que estemos ahí fuera, lo tenemos todo bajo control. Invierto en mi formación. Me aseguro de que el material que le presento a la gente tenga validez e integridad. ¿Y las personas pueden hacer este proceso, Colette? Sí, todos pueden hacerlo. Todos. Es fantástico para los niños. ¡Qué bien! Sí, fantástico para los niños. Sí, y puedes ver de dónde vienen y eso me encanta. Sientes, Colette, que tu trabajo, porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo, ¿sientes que pueda dar otro giro? ¿Sientes que se está aproximando algo diferente? Simplemente estoy ocupada. ¿Estás trabajando ya en ello? Vale. De hecho, para serte sincera, estoy ampliando este trabajo. Ahora mismo InVision todavía está, creo, en su... Adelante, Colette, por favor. Vale, en este momento sigo haciendo lecturas 3 días a la semana. Me encanta, nunca voy a dejar de hacerlo. No, en serio. Para ser honesta, me siento una privilegiada. Colette, he aprendido mucho con todas estas entrevistas que he hecho aquí en la cumbre, pero esta ha sido una de las más informativas, brillantes y fáciles que he hecho. Y la técnica de contar y de llevarme sobre el pájaro, algo sobre lo que habíamos hablado, discutido antes de la entrevista, después resultó ser muy fácil, Colette. Lo hiciste para mí en el restaurante y lo acabas de hacer de nuevo para mí y para toda nuestra audiencia, ¿en 5, 10 minutos? Si es que llegó a durar tanto tiempo. Y la verdad es que es un método profundo, audiencia. Una vez más, Colette, ¿cómo puede la gente saber más de ti y de este hermoso trabajo? Si quieren lecturas o si quieren saber dónde voy a estar, en el marco de mi actividad profesional, pueden visitar la página colettebaronreid.com. También pueden elegir una de mis 4 barajas. Ahora existe un sistema mediante el cual se puede obtener una lectura diaria gratuita. Pero si están interesados en el proceso InVision y quieren saber más acerca de cómo aplicarlo, los cursos que doy sobre ello, pueden visitar la página micicoach.com. A ver, deletreo. MICI, que son las siglas del Master Intuitive Coach Institute. MICI Coach. COACH.com.